Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. En La Gente y su Defensor nos visita la licenciada Virginia De Francesco del área de Medio Ambiente, el defensor del pueblo de la nación. ¿Cómo andamos, Vir? Bien, muy bien. La verdad que quiero saludar primero que nada, bueno, a todos nuestros oyentes y agradecerles de nuevo la invitación, que siempre nos da mucha alegría poder compartir la información que tenemos con todos ustedes. No, por favor, siempre es un placer. Bueno, en esta oportunidad hubo varios eventos relacionados al ordenamiento territorial de la Ley de Bosques. ¿Es así? Es así, exactamente. Bueno, queremos que nos cuentes un poco en qué anda todo eso. Bueno, vamos a poner un poquito en tema a nuestros oyentes, por si se olvidaron de la vez anterior. Durante este año, durante el 2000, fines de 2015, 2016 y todavía también un poquito en 2017, estamos en un proceso de revisión de aquellos ordenamientos territoriales de la Ley de Bosques. Vos sabrás que la Ley de Bosques tiene el compromiso de conservar, de proteger nuestros bosques nativos, y para eso tiene una herramienta muy importante, que es que los bosques estén ordenados en tres categorías. En unos bosques que conservar la perpetuidad, como si fuese un área protegida, si las reservas, los parques nacionales o áreas realmente muy relevantes, por ejemplo, para poblaciones locales, poblaciones indígenas que hacen uso del bosque. Una zona amarilla, que no se puede desmontar, que son bosques de un valor medio de conservación, donde, aunque no se puede desmontar, se pueden hacer algunas actividades productivas, haciendo un lindo plan de manejo y estudiando el impacto. Sí. Y después una zona verde, donde sí es posible desmontar y hacer cambios de uso del suelo, si hubiera que cambiar el uso, por ejemplo, como sucede en el norte de nuestro país, para hacer algún tipo de cultivo. Perfecto. ¿Sí? Pero esos mapas que se hicieron ya en 2010, 2011, según el año, según la provincia, va cambiando un poquito, tenía una vigencia de 5 años, con lo cual en este momento nos encontramos en la instancia de revisión. Hay que revisar los ordenamientos, hay que ver, hay que hacer una evaluación de lo que se ha trabajado, cómo ha evolucionado el desarrollo de estos ordenamientos, si los bosques se han mantenido, cómo funcionaron los planes con los productores para ayudarlos a conservar estos bosques. Y bueno, y ese es el momento en el que estamos ahora. Muchas de las provincias están revisando sus ordenamientos, y justo a fines de noviembre viene a coincidir dos eventos muy importantes vinculados con la actualización de estos ordenamientos. Por un lado, se realiza una audiencia abierta a la Comisión de Ecología de diputados de la provincia de Buenos Aires, la única provincia que todavía no tiene aprobado su mapa, su ordenamiento, su ley provincial. Sí. Tiene en esta ocasión la posibilidad de hacer una audiencia abierta con distintos organismos, con universidades, con ONGs, para ayudar a ellos a que tomen esta decisión. ¿Sí? La ley en este momento tiene media sanción, está votada en senadores, pero le falta todavía la aprobación de diputados. Con lo cual, este es un evento realmente muy importante. Seguro. Que se realiza, porque esperemos que ayude a inclinar un poquito más la balanza y que, bueno, que los diputados puedan darle el visto bueno y la provincia de Buenos Aires pueda tener una ley que proteja los remanentes boscosos que todavía quedan, que no son muchos, pero son realmente muy importantes, y los vecinos lo están reclamando, así que es una deuda pendiente que esperemos que se vaya saldando. Perfecto. Una consultita que seguramente yo no lo sé, y los oyentes tampoco. ¿Cómo se hace este mapa de la deforestación? O sea, ¿se mandan pedidos informes desde la Defensoría? Bueno, hay varias etapas. Por un lado, bueno, el mapa lo hace cada provincia, eso tiene que seguir los lineamientos de la ley nacional, que es de presupuestos mínimos y por eso es de cumplimiento obligatorio. Y con lo de eso, cada provincia hace su propio mapa. Una vez que el mapa está elaborado, ese mapa que tiene que estar aprobado por ley, ahí está justamente el hecho de que esté en las distintas legislaturas. Exacto. Sí, para que se apruebe. Tiene que ir, va de nuevo a la Nación. La Nación lo revisa, si está todo conforme a la ley de presupuestos mínimos, hace lo que se llama un proceso de acreditación, le da como su visto bueno. Perfecto. Y a partir de ahí se empiezan a destinar los fondos, a ver los programas que se pueden implementar, qué productores pueden recibir algunos incentivos según los proyectos que hayan presentado para conservar sus bosques nativos. Todo esto se venía desarrollando, por supuesto, con algunas dificultades, porque es súper ambicioso durante estos 5 años. Y en esta etapa estamos haciendo esa revisión. Esta revisión la hace cada provincia en principio. Perfecto. Tiene que hacerla con sus académicos, con la gente, a través de procesos participativos. Y básicamente lo que tiene que hacer es establecer el nuevo mapa, que lo que tiene que hacer es mejorar el anterior. Perfecto. En principio los bosques no pueden bajar de categoría. No. A menos que haya habido un error, que te puede pasar. Sí. ¿Sí? En el caso de que se haya categorizado alguna zona de bosques que no fuese tal, en ese caso se puede cambiar. Si no, los bosques tienen que mantener su categoría y mejorar la definición. Uh-huh. Eso es lo que se está haciendo ahora. La Defensoría está siguiendo este proceso con varias instancias. Por un lado, por supuesto, con los pedidos de informe, tanto a la Nación como a cada una de las provincias. Claro. Y eso, bueno, vimos que está funcionando con algunas demoras, pero bastante bien, que la mayoría de las provincias han iniciado sus procesos y que aquellas que tenían problemas ya han pedido la prórroga correspondiente, ¿no? Para tener más tiempo para trabajar. Obvio. También trabajando directamente a través de reuniones con la Dirección de Bosques, viendo cómo la Dirección de Bosques ayuda a las provincias a cumplir este objetivo, que no, claro, es nada sencillo. No. Aparte, cada provincia es diferente. Hay algunas que tienen más bosque, otras no. Otras no, no. Algunas tienen muchísimos conflictos. Claro. Otras tienen una situación muchísimo más sencilla. Sí. Con lo cual, cada situación, si bien tiene problemas similares, cada situación realmente es única y necesita un nivel de atención particular. Y bueno, y además nosotros, por supuesto, además de los pedidos de informe, lo que hacemos es mantener un contacto permanente con nuestros socios, que son tanto nuestros oyentes como las ONG, que nos ayudan desde siempre, que trabajan con nosotros, y las universidades, que nos ayudan a hacer como esta salvaguarda que tiene que ver con la participación social. Claro. Allí donde nosotros tenemos información, tratamos de que toda la gente que está en contacto con nosotros tenga acceso a esa información y nos dé su opinión. Claro. Que en muchos casos están de acuerdo con la información oficial, en otros tienen comentarios que hacer, y eso nos ayuda a nosotros a revisar el accionar y a repreguntar con información genuina, porque no nos olvidemos que nosotros estamos en Capital Federal, estamos apartados de las zonas. Sí, seguro. Así que es muy bueno que la gente, que las universidades, que las ONG nos puedan hacer llegar los comentarios sobre los problemas que están ocurriendo en ese momento. Seguro, seguro. Y bueno, este proceso se viene desarrollando ya desde hace 6 años en total, porque se hizo todo el primer seguimiento y ahora estamos como por la segunda ronda. Claro, claro. A partir de este año inició trabajo, la revisión. Así que en eso estamos. Perfecto. ¿Y con Formosa el ordenamiento territorial con Formosa, para finalizar? Para finalizar, eso es muy importante lo que estás preguntando, porque justamente Formosa tiene uno de los ordenamientos territoriales más particulares de nuestro país. Ajá. Es una provincia con muchísimo bosque y tiene mucho potencial forestal. Y han tomado una decisión un poco extraña, porque en vez de ordenar los bosques con las 3 categorías, con rojo, verde y amarillo, como hicieron las demás provincias, como explicaste antes, claro, exacto, ellos utilizaron básicamente 2 categorías, la roja para las áreas protegidas y todo lo demás es verde para ellos. Claro, es un poco extraño. Es un poco extraño, Es un poco extraño, porque en principio estaría susceptible de desmonte. Eso fue la primera lectura que uno hace. Claro. Pero ellos fijaron algunas salvaguardas y zonas particulares donde de esa zona pintada en verde o que ha tenido la categoría de verde, solo se puede desmontar un 40 o un 20 o un 60% dependiendo de dónde esté ubicada. Claro. Esto es una mirada muy interesante hacia una provincia que quiere desarrollar su potencial forestal, pero ha generado distintos conflictos, sobre todo porque es un terreno muy grande, es muy difícil de monitorear. Con lo cual, el proceso de revisión y de seguimiento que estamos haciendo para Formosa es particular, digamos, porque si bien ese ordenamiento fue acreditado por la Nación, o sea que, en principio, la Nación habría aceptado esto como conforme con la ley nacional, lo que nosotros estamos viendo es que ha presentado algunas dificultades de implementación que requerirían una revisión de algunos de esos criterios. Y bueno, esa es la etapa donde están ahora. También a fines de noviembre se está revisando todo. Sí. Por lo que vimos, la idea se mantiene de usar como 2 grandes categorías, la roja y la verde. Sí. Y bueno, nuestro lugar ahora está en hacer el acompañamiento también con Nación, sí, para manifestar esta opinión de que, bueno, que es, eso de mantenerse de esa manera va a requerir muchísimos más controles y salvaguardas, sin duda, para garantizar que esos bosques, que son de los más ricos del Chaco argentino y los mejores conservados y los que realmente van a ayudar a reducir el cambio climático, a fijar carbono, se puedan mantener a perpetuidad, el, sin comprometer, por supuesto, el desarrollo de la provincia, las condiciones de vida de todos los formoseños, que sí, tienen derecho, por un lado, a desarrollarse económicamente, pero por otro, a disfrutar de sus bosques y de, sin todos, duda, los beneficios que brindan. Tal cual. Eso los va a ayudar a que no aumente la temperatura, que ya es muy alta. Sí, exacto, que ya es muy alta. Formosa, exacto, ya es muy alta. A que los suelos se mantengan en pie, a que los ríos no tengan tantos sedimentos. Eso, por supuesto, no lo vemos en forma inmediata. Se ven al cabo de un montón de años. Sí. Pero bueno, es parte de nuestro compromiso ayudar a que las decisiones se tomen en el sentido adecuado, no solo para las generaciones actuales, sino también para las generaciones, obvio, futuras. Bueno, entonces en unos meses vamos a tener estos mapas, sí, y te, señor, esperamos acá para que nos cuentes un poco, por de supuesto, cada provincia. Por supuesto, pues ya. La verdad que nos interesa, porque hay gente que nos escucha de todos lados y que está bueno que sepan en cada provincia cómo está la situación con la deforestación, bueno, ¿no? Excelente. Así que si tenemos oyentes escuchando, que sí, estuvieron en las audiencias de la provincia de Buenos Aires o en la de Formosa, nos gustaría también mucho conocer su opinión. Así, obvio, que los instamos a que nos contacten por, sí, nuestras redes sociales, por el email, porque esto acaba de suceder y es importante, obvio, tener su opinión, sí, que han estado en la zona. Eso nos nutre, nos da nueva información y, bueno, por supuesto, queda el compromiso de cuando tengamos, dale, los mapas, les venimos a comentar. Te tomo la palabra, Vir. Muchas gracias, gracias por haber venido, ¿eh? Gracias a vos. Chao, hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted me está escuchando. La gente y su defensor. Ahora presentamos las noticias. Corrientes. Por ley nacional distinguieron a la Escuela Normal de Corrientes como monumento histórico. Se promulgó la Ley Nacional 27.317, en la que se declara Monumento Histórico Nacional a la Escuela Normal Dr. Juan Pujol, nombre decretado en el año 1933 por el presidente Agustín Justo en reconocimiento a quien fuera gobernador de Corrientes. El edificio funciona desde 1935 en un solar ubicado en las calles San Juan, Mendoza, Bolívar y Belgrano de la ciudad correntina. El objetivo de la ley, según indica su artículo número 1, es a los efectos de la mejor preservación, conservación y guarda del objetivo áulico del edificio. El siguiente, en tanto, dice: la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo lo atinente para el cumplimiento de la presente ley. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.